No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. Ven junto al mar donde yo estoy, esperando por ti, preguntando por ti, en la playa que guarda tu recuerdo. Rezo tu nombre en mi canción. Ya, estamos de regreso y vamos a conversar con una buena amiga, una colega que nos visita después de un año, se dio una vuelta por el planeta mundo y nos viene a visitar. Magdalena, ¿en qué número está ahí? Tienes que acercarte al micrófono, lo más cerca posible, al 2. Hola, Maca. Hola, buenos estás? Días. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la radio de Puente Alto. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Sí, buenas tardes, más bien. Atento, clave 4, Senco. ¿Qué nos trae el día de hoy, Macarena? Bueno, hoy día me gustaría poder compartir con ustedes el trabajo de la Fundación Infancia Primero, del programa Juguemos con Nuestros Hijos, que se lleva a cabo en el CEFAM San Alberto Hurtado, aquí en Puente Alto, y también poder hablar de cómo promover el lenguaje en la vida cotidiana en los niños pequeños. Coméntanos, háblanos acerca de este tema. Adelante con tu exposición, por favor. Bueno, partir en el fondo contándoles que venimos de la Fundación Infancia Primero, que es una fundación que tiene por misión promover el desarrollo integral de niños y niñas en situación de vulnerabilidad a través del vínculo y el juego con sus padres. En el fondo nosotros trabajamos con familia porque sabemos que el trabajo que hacen los padres y los cuidadores en el desarrollo de sus niños es vital. Sin los padres, sin los cuidadores, no tenemos mucho que hacer, ¿verdad? Porque necesitamos padres que sean activos en la crianza de sus hijos, y es por eso que nosotros hemos formado distintos programas en donde podemos acompañar a estos padres y a estos cuidadores para que ellos se puedan empoderar en su rol de expertos de sus hijos, porque sabemos que los que más conocen a sus niños son sus propios padres, ¿verdad? Entonces, por eso que necesitamos que los padres, madres, padres, ¿verdad?, abuelas incluso, estén involucrados totalmente en el desarrollo de sus niños. Oye, ¿y el tema del juego realmente es efectivo como metodología para lograr lo que tú estás planteando? Bueno, nosotros sabemos, y es sabido también como a nivel de estudios, ¿verdad?, que el juego es la principal actividad de los niños. Así como para los padres la principal actividad es el trabajo, ¿verdad? Los niños es su lenguaje natural, ¿verdad? Es la manera que tienen para conocer el mundo, para explorar, para desarrollar habilidades socioemocionales, para aprender. Si nosotros sacamos el juego de los niños... No son niños. No son niños, efectivamente. Ese es el lenguaje de los niños. Por eso es que es tan importante poder darle espacio a este juego y que sea también un juego libre, que sea un juego que permita... desarrollar su creatividad, que permita desarrollar distintas habilidades, pero cuando de manera gozosa. ¿Cuando hablas de juego te refieres a juego didáctico relacionado en el tú a tú o juego electrónico? Justamente a los juegos, como tú les llamas, didácticos, ¿verdad? Tenemos que poder saber la importancia que tiene el juego libre, el juego que no tiene una razón de ser, que se juega porque sí, que se juega con cosas simples, ¿verdad? Que no necesitamos el juego electrónico o no necesitamos la última moda que salió en la tienda, ¿verdad? Con luces, con sonido, ¿verdad? Siento. Pero lo que tú me planteas es como raro, porque ya los chiquillos están conectados a la tablet y jugar cada vez menos niños jugando en la calle, ¿no? Quizás como tú, como yo, que jugábamos en la calle con nuestras pelotas, no sé, compartíamos. Efectivamente, se está haciendo como un desafío en estos días, porque justamente el uso de las pantallas, el uso de la televisión, ¿cierto? Es también una manera más fácil quizás de que el niño esté en esa y que se olvide a lo mejor de que tiene que explorar, de que puede ir a la plaza, de que puede correr, jugar, saltar, subirse a un árbol. Actividades que de a poco se han ido perdiendo, ¿verdad? Y que no está en el niño buscarlas, sino que está en el papá, en la mamá también de ofrecérselas, ¿verdad? Y a veces estamos muy preocupados de qué le vamos a regalar al niño, ¿verdad? Y que tiene que ser... el último juego, y resulta que a veces con cosas más simples los niños pueden disfrutarlas mucho más y tener también distintas habilidades que se van desarrollando gracias a que el juego era mucho más simple. Ahora, ¿qué se logra, qué se obtiene con el juego en términos de resultados académicos con el estudiante, con el niño? ¿Qué se logra? ¿Qué se obtiene finalmente? O sea, es que por medio del juego el niño va aprendiendo distintas habilidades, ¿cierto? Habilidades cognitivas, habilidades de resolución de problemas, ¿cierto? Si por ejemplo tenemos un niño que no quiere compartir su juguete y viene otro y se lo quita, ¿verdad? A lo mejor como padre lo primero que vamos a hacer es que los niños no peleen, ¿verdad? Pero en esa oportunidad también tenemos que verlo como una posibilidad, ¿cierto? De que el niño aprenda de a poquito, ¿cierto? Si es que está en la etapa del desarrollo en que ya puede compartir, de ver qué pasa cuando otro quiere lo mismo que él quiere, ¿verdad? Y a través de la experiencia el niño va aprendiendo, ¿cierto? Y esto a la larga hace que sea un niño seguro de sí mismo, ¿verdad? Un niño que se siente aceptado, un niño contento, que va a poder mirar la vida con confianza más adelante y que eso también le va a traer resultados a nivel escolar cuando ya ingrese a ese sistema. El juego le brinda al niño disciplina, estructura, le brinda el concepto trabajo en equipo, ¿no? Que es muy importante. ¿Te acuerdas tú que en una época la educación, no, compite para que seas mejor que el otro? No, pues ya hay que colaborar, compartir. Exactamente. Los papás tienen esa mentalidad, porque dicen, no, yo quiero que mi hijo sea mejor. Señora, no mejor que el resto, tiene que colaborar, compartir. Pero al menos en el programa Juguemos con Nuestros Hijos, quedamos en el CEFAM San Alberto Hurtado de Puente Alto, hay muchos padres y madres que ingresan al programa que tienen ese mismo interés, de que sus niños compartan con otros niños, de que puedan, en el fondo, fluir en este trato con más gente. A veces están en ambientes que son de muchos adultos, entonces llegan a un lugar donde hay puros niños y también no saben cómo relacionarse, ¿verdad? Entonces, igual el tema social es un tema que preocupa a muchos padres y madres, entonces está dentro de sus expectativas poder brindarle esta posibilidad a los niños. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, jugando con ellos, ¿verdad? Cantando, leyendo, teniendo momentos gozosos que no requieran de otros objetos, sino que simplemente de esta interacción gozosa, de este regaloneo, ¿verdad? Que muchas veces no se puede dar por cosas de tiempo, pero que también se puede crear si es que uno lo intenciona. Oye, ¿y cómo se accede a este proyecto? Bueno, hay que estar inscrito en el CEFAM San Alberto Hurtado, ¿verdad? Y tenemos dos vías de ingreso, los niños que son derivados, ya sea porque a lo mejor tienen alguna alteración en su desarrollo psicomotor, o a lo mejor están enfrentando temas de crianza, ¿verdad? Entonces se derivan a este programa y también hay niños que, o familias más bien, que espontáneamente ingresan al programa porque se dieron cuenta que había un cartel con este programa o se enteraron por algún funcionario que existía, ¿cierto? Y van una vez a la semana a esta sala implementada para jugar y tienen, dependiendo de la edad de los niños, entre media hora y una hora para jugar libremente en esta sala. Es aquí donde el niño la lleva, el niño es el que decide a qué jugar y el padre o la madre lo siguen en su interés, ¿verdad? Y desarrollan esta atención conjunta en que los dos están en ese momento, en ese lugar, haciendo algo que les gusta a los dos. Y después tenemos otro momento de la sesión en que todos juntos, porque son sesiones grupales, cantamos canciones y leemos cuentos para promover el lenguaje, que es un tema muy importante hoy en día. Y después tenemos otro momento en que hacemos conversaciones entre los adultos sobre algún tema de crianza atingente a lo que esté viviendo el grupo. ¿Sí? Ahí se pueden hablar de cosas como cómo manejar las pataletas, alimentación saludable, control de esfínter, cómo promover el lenguaje en la vida cotidiana. Va surgiendo en el fondo del grupo las necesidades y bueno, obviamente nosotros también tenemos planificados ciertos temas que sabemos que son los más recurrentes en cuanto al interés de los padres que están criando. Cuéntame ahora, en términos concretos, algún caso que valga la pena dar a conocer, cómo el juego, lo que tú estás promoviendo, ha llevado al desarrollo de los niños en forma óptima. Bueno, nosotros sabemos que por medio del vínculo, ¿cierto? Es que entre el padre y su hijo, entre la madre y su hijo, es que se van dando todos los otros cambios que necesitamos en el desarrollo de su niño. O sea, si, por ejemplo, un papá cree que su niño es Chucky, que es la típica, ¿cierto? Y crece con el niño sabiendo que es Chucky, es muy difícil, ¿verdad? De que lo podamos sacar de ese lugar, tanto al niño como al padre. Y finalmente puede suceder esto de la profecía autocumplida, ¿verdad? En donde por el vínculo nos detuvimos y no permitimos que se dieran otros aprendizajes que se podían dar, ¿cierto? Si es que el papá tiene una mirada o la mamá tiene una mirada del niño de una determinada manera, es muy difícil, ¿verdad?, sacarlo de ahí y poder decirle, hey, este niño tiene todas estas otras posibilidades que estamos dejando de fomentar, de promover, porque tenemos esta cierta idea de nuestro niño, ¿cierto? Ese niño que tú dices que es Chucky, después con el paso del tiempo es inquieto, nomás falta hacer otro tipo de actividades. Yo prefiero en la sala de clase un niño inquieto, porque esos niños son los que cambian el mundo, no los que dicen yes sir, sí señor, sí señor. Los que son diferentes, los que ven el mundo en forma distinta, son los que lo cambian. Mm. Los papás deberían entender eso, que los más grandes talentos y creativos a veces fueron, no estaban completamente orientados a cómo funciona la sociedad. Solo hay que trabajarlo, hay que darle más trabajo, cosas distintas, motivarlos para que hagan cosas diferentes a la sala de clase. Tú entenderás que con 40 alumnos no se puede. No, claramente, y por eso es que estamos trabajando con familias, con niños pequeños de 0 a 4 años, antes de que ingresen al sistema escolar, para que ya tengan un colchoncito, ¿cierto? En cuanto a distintas habilidades, ¿verdad?, que vamos buscando por medio del vínculo y por medio del juego. Oye, ya, vínculo y juego. Pero los papás son el pilar fundamental de esto. ¿Qué hace un papá que no tiene tiempo? ¿A quién capacita, el abuelito? Bueno, a veces recibimos, abuelita, mención especial a ellas, ¿verdad? Que también están ahí siempre dispuestas a que su nieto sea lo mejor que puede hacer, ¿verdad? Pero en general los padres se hacen el tiempo, ¿sí? Es difícil, pero yo creo que la experiencia finalmente es que a medida que van viendo los cambios en su niño, en su niña, van valorando el juego y van valorando ese espacio y se dan cuenta de que si dejan de tener ese espacio, por ejemplo, en la casa, puede que los niños retrocedan, ¿verdad? O que después ya lo empiecen a exigir. Entonces, si es que yo ya sé que por medio del juego, de esta pausa regaloneada, de que tengo media hora al día para jugar con mi niño, que mi niño tanto lo disfruta, y de a poco también van surgiendo otras cosas, porque si el vínculo está seguro, está sano, es que después otros temas también se van resolviendo gracias a eso. Entonces el padre empieza a valorar el juego, empieza a valorar que esté este espacio, porque este espacio también le brinda otras opciones más adelante. Pausa, estamos de regreso con ustedes. Raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew. She could make me happy. Happy. She could make me marry. Flowers in her hair. Flowers everywhere. I love the flower. Oh, I don't know just why. She simply caught my eye. To say hello. Hello, hello. She smiled up at me. Hello, Daddy. Then she took my hand and we walked through the park alone. Then I knew she had made me happy. Happy, happy. She had made me very happy. Flowers in her hair. She simply caught my eye. I love the flower. I wonder how. She seems so sweet and kind. She crept into my mind. Suddenly the sun broke through. See the sun. saw. I turned around, she was gone. Where did she go? All I had left was one little flower in my hand. But I knew she had made me happy. Estamos de regreso con ustedes junto a Macarena Rojas. Macarena Rojas, ¿verdad? Sí. Ya, Macarena, vamos a finalizar tu presentación. ¿Tiene algo más que acotar? ¿Qué iba a decir del lenguaje? Está en el 2, espera. Ahora sí. Ya. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, solo darle la importancia que tiene a la promoción del lenguaje en los primeros años de vida. A veces no sabemos muy bien o nos dicen ya, háblele a su hijo para que después él hable, ¿verdad? Pero para ¿qué significa ese hablar, verdad? Entonces es muy importante que tengamos claro que el hablar ofrece un sinfín de maneras de hablar, ¿verdad? Uno puede preguntar, uno puede secuenciar, relacionar, describir, preguntar, y en eso uno puede incluir todo lo que tiene que ver con el lenguaje en la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Cómo que, por ejemplo? Especifica. Por ejemplo, si uno está haciendo el almuerzo y tiene a su hijo pequeño dando vuelta, porque tiene que estar, ¿verdad? Aparte a lo mejor de yo pasarle unas papas para que juegue o una cuchara de palo, puedo estar yo describiendo todas mis acciones. Entonces puedo hacer la cazuela en dos modos, en silencio, ¿verdad? O puedo ir conversando en torno a todas mis acciones. Uy, ahora voy a pescar el cuchillo, voy a pelar estas papas porque después las vamos a picar en cuadritos para echarla a la olla, ¿verdad? O si yo voy a la feria también, en vez de estar pensando, ay chuta, ¿qué era lo que tenía que llevar yo hoy día para la casa? Puedo ir contándole a mi niño, mira, aquí están los tomates, mira qué rojos que son, y mira, tienen unas hojitas verdes pequeñas, ¿cierto? Yo puedo estar hablando mientras estoy haciendo todas las cosas que yo tenga que hacer. En el momento del baño del niño, en el momento de darle la comida, en el momento de a lo mejor de colgar la ropa, le puedo ir pidiendo al niño que me vaya pasando las prendas de vestir. Y eso puede ser un juego a la vez y muy provechoso. A veces se nos olvida y estamos haciendo todas estas cosas en silencio cuando en verdad podríamos sacarles el jugo aprovechando la rutina y los momentos del día a día, llenándolos de palabras, llenándolos de descripciones, de relatos, ¿verdad? Leer, cantar, bailar y jugar son maneras increíbles de poder llenar en la vida del niño de palabras, ¿verdad? Y de ser un modelo también de comunicación, porque si queremos que nuestros niños hablen, también tenemos que ser buenos modelos. Y también cada vez que ellos quieran comunicarnos algo, ¿cierto? Tenemos que saber acoger esa intención comunicativa, porque si mi niño está tratando de decirme algo y yo sigo pegado en el celular y no lo tomo en cuenta, no, a la larga, ¿qué va a pasar? Si yo voy donde una amiga y mi amiga está con el celular ahí todo el tiempo mientras yo le estoy contando mi drama, me dan al bien pocas ganas de seguir hablando con esa amiga si es que no me toma en cuenta cuando tengo algo que contarle. Es lo mismo con el niño, es importante bajar a su altura, mirarlo a los ojos, hacer comentarios mientras él me va contando algo, ¿verdad? Ampliar esto, ponerle en otras palabras lo que él está tratando de decir, de manera que así le den ganas, se sienta aceptado en esta comunicación y más de seguir comunicándose. Si en cambio, cada vez que el niño me está tratando de decir algo a su manera y yo lo corrijo y le digo, no se dice así, se dice asá, pucha, no me van a dar ni una gana de acercarme a mi mamá o a mi papá o a quien sea a hablarle, ¿verdad? Oye, y es tan importante lo que tú estás hablando porque después esos niños o pueden ocurrir cosas que esperamos no ocurran. ¿Cómo te va a hablar? Exactamente, tiene que ver con que por medio del lenguaje después comienzan a desarrollarse todo lo que son otras habilidades y otras funciones cognitivas complejas, ¿verdad? Entonces tenemos que darle la importancia que tiene al lenguaje, porque eso también es una manera de comunicar necesidades, de comunicar estados emocionales, de contarle a lo mejor a la mamá o al papá algo que le sucedió, ¿verdad? Porque alivia un montón poder ponerle palabras a algo que pasa, ¿cierto? Y en eso, en ese aspecto también es importante que así como a veces nosotros nos preocupamos de que los niños sepan cuáles son los animales, cuáles son las formas geométricas, cuáles son los colores, que también le podamos poner nombre a las emociones. Y a lo mejor cuando el niño se pone a llorar, tú decirle, ah, tienes pena, te pasó esto, ¿verdad? O estás enojado o estás contento. Porque solo así después, mientras el niño reciba todo este input, ¿verdad?, va a poder el día de mañana, cuando esté en esa misma situación, decir, ah, mi mamá me dijo que esto parece que era pena. Entonces, poder verbalizarlo y poder comunicarlo de manera mejor y así también poder tener una respuesta del adulto mucho más acertada, ¿verdad? Porque si yo puedo comunicar bien lo que me está pasando, el otro puede hacer algo al respecto más fácilmente que tratando de adivinar qué es lo que quiere. Efectivamente. Quiero agradecer que hayas venido, tu tiempo, tu espacio. Es un tema realmente importante que estás planteando, porque hay muchas mamás que nos escuchan y abuelitas que también están haciendo. ¿Algo más que aportar antes de cerrar esta parte? Bueno, puedo decirles que tenemos un sitio web de la Fundación Infancia Primero, que es www.infanciaprimero.org, y también en Facebook le pueden dar me gusta a la Fundación Infancia Primero para saber novedades. A veces hablamos de estos temas y de otros temas que son importantes para las familias que están criando a niños pequeños. Muchas gracias por su tiempo y gentileza, estimada Margarita. Muchas gracias por la invitación. It's the tenth time you've heard it.